Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 156 y la primera, por cierto, de este mes de septiembre. Vamos a meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras formas por las cuales nos pueden seguir. Por ejemplo, la web de la radio, www.radiolaguancha.com, donde no solo pueden seguir online en nuestro programa, sino toda la emisión de, o sea, todo lo que se emite en esta maravillosa radio que es Radio La Guancha. Grupo de Facebook, Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Buscan, lo meten ahí en el buscador, lo detectan, lo encuentran, piden unirse y ahí siguen toda la actividad de nuestro programa. También tenemos los podcasts digitales que movemos por internet, por esos mundos de Dios, y que te sorprenden muchas veces cuando gente desde Puerto Rico, desde Bolivia, se comunica contigo y te dice que ha escuchado el programa y que le gusta. Así que también podcasts digitales que se van rulando por esos interneses de Dios. En Instagram, también estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todos juntitos. Y también formamos parte con mucho honor y gloria y orgullo de la parrilla de la fantástica y maravillosa web online 24 horas de radio metalera en castellano, que es Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras. Primero, pinchando la web www.asaltomatarradiorock.com, y la segunda es descargándose la app, que es 100% fiable. En Asaltomata pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo horita canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península pues le tienen que sumar una hora más. Y en Asaltomata no se lo pierdan, porque bueno, ahí digamos que de los locutores que están, el que menos importancia que tiene evidentemente soy yo, pero ahí podrán encontrar a los más granados, los más grandes, los nombres más importantes de los locutores y programas míticos del rock y del metal en castellano. No lo olviden, Asaltomata Radio Rock. Saludamos al Master of Sound, nuestro querido Iván, que lo tenemos a los controles del sonido y que consigue que siempre esto suene tan bien, a pesar de mí, del quien les habla, de Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de concierto, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos con una banda de la casa, de la tierra, guancheros, Los Conflictivos. Viaje al sonido es el título del disco que los guancheros acaban de editar, que llevan muchos años luchando y que por fin ven cumplido el sueño de tener disquitos físicos en las manos, este maravilloso Viaje al Sonido. Y que bueno, además, disco maravilloso, impresionante, con colaboración de lujo, Fernando de Reincidentes, no lo olviden. Vale la pena mucho este Viaje al Sonido. Son 10 temas que han grabado y el que vamos a pinchar a continuación, el Rock and Roll Obrero, es todo un himno que habla de lo que significa el rock y hacer rock. Los Conflictivos son Abel voz y guitarra, Nico bajo y voces y Ewi a la batería. Recuerdo, tenemos una dirección física de la radio donde no paran de llegarnos CDs. Ahí nos pueden, pues, tanto bandas como agencias, como discográficas, como management, vamos, nos pueden hacer llegar los trabajos de las bandas a la radio. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego, Conflictivo con su Rock and Roll Obrero. Sencilla, fabricada en los 50, riff de guitarras y velocidad, cuatro colegas en el bar, Hemos abierto fuego con los conflictivos, seguimos en este inicio y vamos ahora con una banda que son los Calladictos, que son una banda de punk rock de Valladolid, que nos hicieron llegar su trabajo, un disco que lleva por título La Esperanza es una Estafa, trabajo que consta de 6 temas y que nosotros vamos a pinchar. Vamos a pinchar el tema que abre el disco, que es un tema que se titula Buena Gente. Una banda que lleva 10 años dando guerra y que se estrenan en nuestro programa. La formación es la siguiente: Fran a la guitarra, Rubén bajo y voz, Tomillo batería y voz, Inma voz solista y Miguel guitarra. Al igual que antes comentaba, la dirección física de la radio, pues también tenemos un mail. Un mail donde también nos llegan muchos discos, muchas canciones que nos envían bandas, agencias, discográficas en formato digital. Y también nos pueden hacer llegar pues los carteles de los conciertos para que nosotros podamos anunciarlo. Igual que si quieren comentarnos cualquier cosa, crítica, sugerencias, lo que sea, todo lo pueden remitir ahí, que al mail del programa. El mail es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Vamos con los Calladictos y su tema Buena Gente. Seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, y ahora nos cruzamos el charco y nos vamos hasta México con una banda que son los Rots, banda que se formó en el año 2015, que ya anteriormente la hemos pinchado en nuestro programa, que acaban de estrenar un EP que lleva por título Instinto, y que por cierto, como nota curiosa, han compartido escenario con los Mentes Extremas, cuando los canarios Mentes Extremas fueron a tocar allá, a México. En la edición de hoy vamos a pinchar el tema Recuerdos Fugaces, que es un tema que es pura melancolía. Un momentito pues, para estar relajaditos, tranquilos y disfrutar tranquilamente de un temazo. La banda nos hizo llegar su música al mail del programa, que lo comentábamos antes, y nosotros, como lo hacemos sonar en la radio, pues como debe de ser, y cada vez que nos gusta, porque nos gusta sobre todo que tengan información y la información, que vayan conociendo bandas nuevas y poder presentar a la banda. En este caso, la banda Los Rots, banda mexicana, está compuesta por Fer, batería, coros, Beto, voz y bajo, Rigo, guitarra solista, rítmica y coros, y Eliu a los teclados. Vuelvo a comentar, Asaltomata Radio Rock es una web online 24 horas en castellano, donde emiten, donde ahí pueden encontrar todos los mejores programas en este lado y al otro lado del charco de Radio Metalera en castellano. Los programas más míticos, los presentadores más míticos de la radio independiente rockera, pues ahí todo eso en Asaltomata Radio Rock. Y nosotros, pues bueno, pues nos formamos también parte de esta gran casa que es Asaltomata Radio Rock. Y nos pueden seguir de dos maneras: pinchando la web, Asaltomata Radio Rock, se pueden descargar la app. Y nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si es en la península le tienen que sumar una horita más. Vamos con esta maravillosa banda mexicana que son los Rot y su tema Recuerdos Fugaces. Mi rostro desgastado, con cabello encanecido, tras un largo sendero oscuro y un gris camino recorrido. Una mueca lúgubre y sombría por recuerdos fugaces y heridas en mi vida. Soy Riman, voz y bajo de No Fucking Idea. Esto es Mi Rollo es el Rock. Y les mando a todos los oyentes un gran abrazo y muchos saludos. Y cuando estalla esta sintonía en la FM Canaria, cuando estalla esta sintonía, este temazo, el Crazy Crazy Night de los Kiss, esto es una clara señal de que vamos a empezar a hacer un repaso de la agenda semanal de conciertos. Y vamos a empezar repasando fechitas y bandas. Recordamos una vez más, hay que acudir a los conciertos, a las bandas noveles, a las bandas consagradas, pero sobre todo acudir a los conciertos, dar siempre prioridad a esas bandas de temas propios y petar los conciertos. Recuerda que si Metallica, AC/DC son lo que son, en un momento dado fueron bandas noveles que tocaron y hubo gente que apoyó a la escena, les apoyó, y mira dónde han llegado. Pues eso tenemos que hacer todos nosotros, mover el culete, salir de esta nueva sociedad que me gusta cada vez menos, con los móviles, con las play, siempre metidos en casa, embobados. No, salir, mover el culo e ir a los conciertos. Así que vamos a empezar y recordamos, hay que ir a los conciertos. Empezamos. 7 de septiembre, Festival Garitas Rock. Ahí estarán los Barbanegra, Doctor Yao, Mentes Extremas, Tocados by Rock, Lord Byron, Love Hunter, en Telde, Gran Canaria. Mismo día, 7 de septiembre, Adrift más los Foss, en el Aguirre La Laguna. También mismo día, 7 de septiembre, los Guineos, en el Lone Star Santa Cruz de Tenerife. De septiembre, los Heisenberg en el Kraken Pack de Gran Canaria. Día siguiente, misma banda, los Heisenberg, 14 de septiembre en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Y 20 de septiembre, los Odio más los Malamud en el Kraken Pub de Gran Canaria. ...21 de septiembre... Barba Negra más los Pan Tiger en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. ...27 de septiembre... Guru más los Hackers en el Paper Club de Gran Canaria. Y el día 28 de septiembre, el Festi más las Pulgas Rock Fest. Ahí estarán encima de las tablas los Cosecha Urbana, Perro Suelto, Noisy de la Masacre y más los Garra Funk. Todo esto en los hilos de Tenerife. Y vamos con la andanada final, 11 de octubre, el Winds of Rock. Ahí ese día estarán los Blacken, Infector, Estribor y Me la Suda en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Día siguiente, 12 de octubre, mismo Festi, Winds of Rock. Ese día estarán los Simpia, los Wickednet, los Metamorfosis, los Payasos Calavera en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Y el 12, también 12 de octubre, los Heisenberg en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Dejamos atrás la agenda de conciertos, continuamos con nuestro programa, con Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos con una banda de Tenerife, continuamos, los Social Antiques, que no para el rock, que no para el metal. Pues los Social Antiques, banda que también ya ha sonado anteriormente en nuestro programa, y vamos a pinchar con un disco, el Scars and Confession. El disco se llama así, Scars and Confession. Y en esta edición vamos a pinchar el tema que se llama Legacy. Espero que les guste, porque es un tema que es para mí un medio tiempo, un increchendo para relajarse y disfrutar. Banda tinerfeña, Social Antiques, formada por Ashok y Shar a la guitarra, Paula a la voz, Ulises al bajo e Idir a la batería. Y que nos hicieron llegar la música de la banda al mail del programa. Y nosotros pues le damos cumplida difusión en la FM Canaria. La próxima fecha que tenemos para poder disfrutar de la banda en directo nos lleva hasta el 29 de octubre a las 21:30 en el Hard Rock Café en Tenerife. Vamos con Social Antiques y su tema Legacy. Han sonado los Social Antiques, banda tinerfeña, y vamos con otra banda tinerfeña. Pero cómo nos gusta, cómo nos encanta nuestro querido acero canario, nuestro rock canario. Maravillosas bandas en todas las sonoridades del rock. Impresionante la escena, no paro de decirla. Y continuamos con otra, los Therapy Break, banda tinerfeña, que por cierto en su día tuvimos en nuestro programa en una entrevista muy potentona. Acaban justito así, recién salidito del horno, acaban de editar disco debut, y bueno, es un discazo maravilloso. Es de esos discos que tienes en la mano y disfrutas, pues, no solo de la música, perdón, no solo de la música, sino pues de la portada, de las letras, de los detalles. Se nota que está muy bien currado, que tiene mucho trabajo y mucho cariño. Es una auténtica pasada este disco debut de los Therapy Break. Hay un total de 12 temas, incluidos dos bonus tracks, como por ejemplo el Come Together de los Beatles y el Venus de los Shocking Blues. Dos versiones muy potentes, pero los temas propios de los Therapy Break son una pasada. El disco pues ha sido producido por Jonás Superstereo y la propia banda. Vuelvo a comentar que en su día, por cierto, ya apostamos fuerte por la banda. Los tuvimos en nuestro micrófono en una entrevista con Eduardo, el cantante, y Antonio, en la batería, cuando todavía no tenían nada editado, para que vean que aquí, en esta radio, pues apoyamos a esas bandas que van sacando la cabecita y van intentando, pues, como los Therapy Break, abrirse camino tan potentón y ya tener el disco en la calle. Dijimos, Eduardo, voz, Antonio, batería, pero el resto de la banda, ahí está por Carlos a la guitarra y Frigol al bajo. Disco que no tiene desperdicio y que vamos a ir presentando varios temas de este maravilloso trabajo en ediciones sucesivas. De momento vamos a abrir fuego con un tema que se titula Salmons Parte 2. Acaban de sonar los Therapy Break, banda canaria, y como saben, aquí tenemos una apuesta muy fuerte, lo llevamos en el ADN, el apostar a muerte por las bandas, por el acero canario, pero no solo de acero canario vivimos en este programa. Nos gusta siempre estar presentando bandas de nivel internacional, bandas que están despuntando, bandas consagradas, vamos, que no tenemos una visión muy amplia. Vamos en esta recta, bueno, no final, pero ya avanzada del programa, a empezar a lanzar ahí novedades discográficas que yo creo que les van a encantar. Ya saben que si nos siguen en Mi Rollo Es el Rock, van a estar siempre a la última de todo eso, esos discos, esas canciones de novedad, y podrán decir, yo escuché Mi Rollo Es el Rock y me enteré de esa banda, me enteré de ese disco por Mi Rollo Es el Rock. Pues vamos a empezar por los Corleone. Leo Leoni, de los Godhard, maquinota impresionante este músico. Pues en su tiempo libre, cuando no está trabajando con la banda madre, con los Godhard, pues ha formado esta banda, los Corleoni, una super banda en la que sobresale la portentosa y mágica y mastodóntica voz de nuestro querido Runi Romero, que participa en otros mil proyectos más, siendo quizás el más espectacular en la actualidad y conocido, el ser el cantante de los Rainbow, del gran Richie Blackmore. En diciembre, los Corleoni, la banda se pasará por España en tres fechas por la península para presentar este último disco, que saldrá a la calle, por cierto, el 27 de septiembre, y que nosotros adelantamos el single que han adelantado, que lleva por título Queen of Hearts. Cómo nos gusta en este programa el poder ir presentando las novedades más crujientes que se van produciendo en el mundo del rock y del metal. A los que escuchan en nuestro programa siempre pueden decir que están a la última de todo lo que se cuece en el caldero de la actualidad del rock. Corleoni, tema Queen of Hearts. Oh, Tremendísima la voz del Runi Romero, con los Corleoni, y nosotros vamos a meter ahora un poco de tralla intensa con los Sacred Reich. Otra novedad discográfica más, en este último caso, disco de los Thrasher, legendarios Thrasher de Arizona, los Sacred Reich, nuevo disco que lleva por título Awakening. Banda de larga trayectoria, más concretamente fue en el año 1985 cuando empezaron en esto del mundo del thrash metal. Regreso discográfico muy pero que muy esperado y aplaudido por toda una fanaticada, ya que son una banda de culto de la escena thrash metal, que inmediatamente pues ya está manos a la obra presentando el disco por USA en directo. Sacred Reich, su nuevo tema Revolution. Metal de la mano de los Sacred Reich que nos acabamos de meter entre pecho y espalda. Nosotros avanzamos, volvemos a Europa y vamos ahora con los Sonata Ártica. 6 de septiembre, apuntar fecha, 6 de septiembre sale a la calle el nuevo disco de los Sonata Ártica, trabajo que lleva por título, bueno, esto está en finlandés, tal bio o una cosa así muy difícil de pronunciar, pero vamos, más o menos así es el título del disco y del que vamos pues a presentar el tema Call, que han lanzado así pues como adelanto, un tema que la verdad es que hace honor a la leyenda de esta banda de los Sonata Ártica, que bueno, ya mucho tiempo bregando, luchando, no han conseguido escalar hasta la primera división del rock y del metal, pero la calidad inmensa que atesoran no se las quita nadie. Power Metal desde Finlandia, de la mano de... Vamos a ver, porque cada vez que digo los nombres y apellidos, además me gusta hacerlo, y equivocarme, de los nombres y apellidos de los finlandeses, bueno, pues me gusta mucho, a ver si no me equivoco mucho. Tony Kakko, Elias Viljanen, Tommy Portimo, Henrik Klingenberg, Pasi Kauppinen, y son ya unos de los clásicos del estilo del power metal finlandés, los Sonata Ártica. Pues estamos ya como locos de poder tener en nuestras manos El disco, que al parecer en la traducción es Noche de Invierno, que sería eso, pues la traducción al castellano, del tal Bio de los fineses. Vamos con Sonata Ártica y su tema Cold. Standing with my back against the wall. Seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora a más novedades discográficas, en este caso con Tarja, la diva, la ex cantante de los Nightwish, la mujer de la voz portentosa que sigue con su carrera en solitario y que acaba de estrenar un nuevo trabajo que ha titulado In The Raw. lanza el disco e inicia gira europea, en este caso empieza gira por Rusia. Lo cierto es que a nadie se le escapa que lo que comenzó y popularizó con Nightwish, uniendo el metal con esa voz de diva soprano, abrió el camino para no solo un estilo, sino para una avalancha de bandas que han venido después copiando la fórmula. Vamos con Tarja, disco en solitario, In The Raw, y su tema Tears In Rain. Rain. Pero qué buen tema este de Tarja. A ver si el resto del disco tiene este nivelazo de canción, que yo estoy casi seguro que sí. Continuamos en nuestro programa, ya en la recta final. Vamos a iniciar nuestro momento particular 3-2-1. Tres bandas, tres canciones para acabar el programa. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con una banda que son The Darkness y un tema, un nuevo tema que han lanzado, el Heart Explodes. Otra novedad, en este caso el single de adelanto de los ingleses, de la banda inglesa del disco, que van a lanzar en octubre, más concretamente el día 4, y que se va a titular Esther is Cancelled. Ahí siguen dando caña, mucha caña, mucho cachondeo, flema británica siempre a flor de piel con los de Darkness. Ahí están los hermanos Hawking, Justin y Dan, junto a Frank Pullain. Y el último en llegar, hijo de un ilustre del rock como Roger Taylor de los Queen, en este caso su hijo Rufus Tiger Taylor. The Darkness y su tema Heart Explodes. Top and I'm looking out to sea. The sirens of the Netherlands are beckoning me. I'm trying to write a ballad that makes you want to stay. They're easy to come up with, but they're difficult to play. 'Cause I know what I'm supposed to do, but I don't know if I can sell the world a story about a woman and a man who meet at the beginning, together they belong, and it feels like they are winning till everything goes wrong. Take me to the me, this isn't my house anymore. I knew you wouldn't listen, so I've given you carte blanche to build a clown asylum on the Netherland ranch. I can't believe it's over, I can't believe I'm free to sleep with anybody who wants to sleep with me. I never wrote that ballad, there isn't such a song. I tried to make you happy and then everything went wrong. Take me to the open road. To the open road. Han sonado de Darkness. Nosotros, pues vamos, viajamos hasta otra, a la otra punta del mundo, de Inglaterra. Nos vamos a ir a Australia con los Airborne, los alumnos australianos más aventajados, sin duda alguna, de los AC/DC. Nos ofrecen tema adelanto del disco que se va a titular Bone Shaker. También se llama, que vamos a pinchar, se titula así, Bone Shaker. Disco que estará en la calle el 25 de octubre. Y además, por esas mismas fechas, por esos mismos días del estreno del disco, la gira de la banda pues estará por España, pasará por España en cuatro fechas. El 22, 24, 25, 26 de octubre, concretamente 22 en Bilbao, 24 en Málaga, 25 en Madrid y la última 26 de octubre en Barcelona. Como en el mismo caso de los de Darkness, los Airborne también tienen pareja de hermanos. Ahí está Joel O'Keefe, voz y guitarra, y Ryan a la batería. Y además se completa la formación, la banda, con Matt Harry Harrison a la guitarra y Justin Street al bajo. Nuevo tema, Airborne, y su tema Bone Shaker. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de la edición de hoy de En Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha, edición número 56, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 en la 107.2 de la FM. Y vamos a cerrar el programa con los Alter Bridge. ya va quedando menos, a 18 de octubre, hasta el 18 de octubre, pues estaremos esperando, que queda poquito a poquito para poder disfrutar de la totalidad del nuevo disco de la banda Yankee, que se titulará Walk the Sky. Luego del disco, como suele ser de recibo, toca empezar giras de presentación, en este caso por USA. Se van a llevar por USA a los Skillet y en Europa se van a traer a los Shinedown. Una formación absolutamente espectacular, los Alter Bridge, con quizá uno de los mejores, si no el mejor, de los cantantes de las últimas jornadas que ha dado el rock, como es Miles Kennedy. Y el resto de la banda pues tampoco son mancos, ahí está, y no tienen desperdicio. Por ejemplo, el mega talentoso Mark Tremonti a las guitarras, y cierra la banda Brian Marshall al bajo y Scott Phillips a la batería. Nos despedimos con los Alter Bridge y su tema Take the Crown. So sorry, so sorry, but you're going down. We'll be right back. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera, hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito, pero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, las noticias, la agenda de conciertos, que les haya gustado la variedad estilística que hemos aportado dentro siempre de lo que es la música cañera. Como siempre, nuestro ADN apoya a nuestro querido Acero Canario. Y espero que la mezcla de todo el programa en su totalidad les haya gustado y se hayan quedado con ganas de repetir. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Recuerden que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock. Y espero que el tuyo también. Y un servidor, el que les ha acompañado en este viaje radiofónico, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.